Corea del Norte es uno de los países más herméticos e inaccesibles del mundo. Su régimen impide que en el exterior se conozca lo que ocurre dentro del país y que la población conozca lo que ocurre fuera. Dos bilbaínas, Amaya y Sarai, tuvieron la oportunidad de conocer el país desde dentro y a lo largo de esta entrevista nos darán a conocer su experiencia en Corea del Norte. ¿Cómo dos bilbaínas entran en Corea del Norte? Diciéndoles que no se puede entrar, más o menos, ¿cómo surgió la idea del viaje? Bueno, pues la historia casi del inicio hasta que llegamos allí casi es más larga que luego la historia que hemos vivido dentro, ¿no? Porque sí que fue como un proceso de 6 o 7 meses. Me acuerdo un invierno, estábamos en el Sindoki, Amaya, yo y otra compañera, pues estábamos allí hablando de nuestros viajes y lo que nos había pasado en los viajes y cómo veníamos las culturas, que ya nos parecían muy iguales. Estábamos pensando en buscar algo diferente y de repente surgió el nombre de Corea del Norte. Y bueno, entonces ya fue como, pero ¿y cómo se puede entrar ahí? Pues nos preguntábamos mil cosas y como somos unas desafiantes, entonces nos pusimos en marcha y empezamos a ver qué era posible cuando pensábamos que era tan hermético y que no se podía entrar. Y sin embargo, había unas posibilidades de entrar con la Asociación de Amigos y Amigas de Corea del Norte. Y entonces, bueno, con 6 meses de proceso de mandar un currículum, que te mirar, bueno, que ellos mismos te mirarían si de dónde provenías, qué Sí. hacías y bueno, luego Amaya si eso os puede contar después de pues de estar esperando, luego te dicen qué puedes hacer y qué no puedes hacer en el país, qué puedes llevar y qué no puedes llevar. Pero realmente hasta que llegas a Pekín, porque solo se puede entrar desde Pekín, Moscú y creo que hoy en día Malasia, hasta que no llegas allí no sabes si realmente puedes pasar o no. No sé De si... hecho, el visado, bueno, te lo dan ahí mismo en Pekín. Esa Sí. misma tarde tienes que ir con tu pasaporte y, bueno, de una forma un poco peculiar, pues te dan el visado. Y bueno, efectivamente, respondiendo a tu pregunta, pues sí, es cierto que ese componente de reto que tenía al entrar en un país tan desconocido, pues nos daba un atractivo aún mayor de lo que ya tenía la propia Corea del Norte, ¿no? Pues ese Sí. lugar con esa cultura tan diferente que comentaba Así Sarai. que también no sabíais hasta que estuvabais allí, no sabíais si podíais entrar o no. Efectivamente, o sea, realmente hasta que no te dan el visado, que te lo dan justo unas horas Sí. antes de poder viajar, exactamente 12 horas así, no te dicen y que aunque vayas a Pekín existe la Sí. posibilidad de que no te lo den. O sea, que es Bueno, una pero les caísteis bien o incertidumbre, algo sí. Y Sí, hubo yo creo que suerte. nos vieron Sí. simpáticas y No hicimos nada malo, eso, no nos hicimos portamos nada bien. malo, así que no, Vale. nos dejaron entrar. Eso, ¿os pusieron alguna restricción a la hora de entrar o qué restricciones os pusieron? Sí, bueno, hay varias restricciones. Bueno, para empezar, en el país no pueden entrar periodistas, ni tampoco pueden entrar americanos, o sí pueden entrar, pero con un periodo de tiempo inferior al de pues, cualquier otro ciudadano de cualquier otro país. Y luego es cierto pues, que al interior, para empezar, no se pueden introducir teléfonos móviles. Ellos te los requisan en el aeropuerto y se los quedan en una consigna hasta que vuelves. Y bueno, también es una experiencia interesante vivir pues 2 semanas sin teléfono Desconectado, móvil sí. porque aquí estamos pues enganchados ya prácticamente. Y luego pues todo tipo de libros y publicaciones que vinieran aquí que pudieran tener pues como un carácter propagandístico pues también estaban prohibidos, no se podían entrar. Y luego también una restricción, bueno, restricción, una de las normas que teníamos era pues que en el país siempre teníamos que ir las 24 horas del día acompañadas de 2 agentes del gobierno, que en teoría pues iban a velar por nosotros, pero que tan por nosotras, pero que también al final pues iban a vigilar lo que hacíamos y lo que no, porque al final pues es un país en el que existe mucho mucho control, ¿no? Vale. Sí, a la entrada también o sea, a la entrada al país en Pekín, pues nos juntaron a todo el grupo que íbamos, que éramos unas 8 personas de diferentes lugares y diferentes características, porque cada uno, la Sí. verdad que si el viaje fue interesante, lo del grupo fue, vamos, la leche, porque era súper diverso y cada uno con su paja mental, ¿no? Y bueno, ahí nos sentaron y nos dijeron todo lo que ha contado Amaya, de no puedes hacer Sí. esto tal, o las fotos a quién podía sacar o no, y efectivamente luego sí que podíamos sentir durante el viaje que estábamos totalmente, que nos estaban mirando qué hacíamos y qué no, y con esos 2 agentes del gobierno, más otra persona que había, que era Alejandro Cao de Benaus, pues estaban ahí como el gran hermano, ¿no? Siempre mirando a ver qué se podía hacer y qué no. De hecho, Bueno, perdona, sí. dicen que que todos los extranjeros que entran en el país son considerados o espías o periodistas. O sea, que en principio te encuadran, malos. Te encuadran en uno de esos dos roles. Luego sí. Ya, pues supongo que según te van conociendo, pues ya te van dando más mangancha porque ven que eres inofensivo, pero sí. Precisamente una de las preguntas era esa, si es tan duro el régimen y las condiciones como se percibe desde fuera. Bueno, pues yo en general, la verdad que, claro, yo iba con mis estereotipos occidentales, sí, con lo que me han transmitido, con los pocos medios que han podido llegar, que es decir, que la mayoría de las noticias vienen ya sesgadas desde el mundo occidental, tal, tal, tal. Y la verdad que tras ver lo que vi, también es muy difícil resumirlo en 5 líneas o en 5 minutos, pero me quedé tranquila, o sea, como sentimiento de lo que vi, me quedé tranquila porque veía a la gente feliz andando, hablando, y bueno, quizás es verdad que no conocen lo que hay fuera, pero claro, a veces no sabes si es mejor este sistema o el otro, porque aquí también estamos dependientes de 1000 cosas y, claro, y al final tampoco somos libres de actuar. Y entonces allí, pues es verdad que no tienen acceso a la información, pero la verdad que las necesidades básicas y demás, yo creo que se veía que sí que estaban cubiertas. De hecho, los viajes que hicimos allí vimos, sí, o sea, colegios, vimos hospitales. Bueno, que resulta curioso también lo que habéis comentado de que, por ejemplo, que tienen muy buena formación, por eso conocen muchas cosas, pero luego no pueden conocer lo que hay en el exterior, ¿no? Digamos. Sí, sí. Como buen país comunista, pues se fomenta mucho el tema cultural, pues a distintos niveles, que si la música, el espectáculo, los idiomas, la historia. Entonces gente como súper culta, ¿no? Casi pues más de lo que somos aquí. Pero luego efectivamente pues lo que conocen de fuera, pues lo conocen a través pues de lo que les cuentan, de lo que leen en los libros. Realmente pues no tienen esa experiencia que podemos tener nosotros aquí. De hecho, había un canal de televisión, sí, en el que hablaba... Sí, algún día vimos las noticias y la verdad que el mapa era muy reducido cuando hablaban de lo que pasaba en el mundo, ¿no? Sí. Además tenía las noticias... Bueno, como todo lo que se hace ahí, tenía un tono súper épico. Y la presentadora, que bueno, debe ser la presentadora la misma desde hace 20 años por vídeos distintos que hemos visto... que narraba todo pues como si fuera pues vamos, pues eso, no sé, algo súper épico, ¿no? O sea, que realmente para que la gente pues todavía pues tomara como más conciencia de todo lo que se cuenta, ¿no? Sí, por ejemplo, ¿conocían que erais de Bilbao o les comentabais de dónde erais? Y no, o sea, bueno, con la gente que íbamos del gobierno, con los dos agentes del, por supuesto, porque eran agentes espías, es decir. Sí. Entonces, pues sí sabían dónde estaba Bilbao, decían la autonomía de Bilbao también, o sea, como comunidad autónoma, no entendían nada de nuestro estatus y demás. Y bueno, con la gente, como apenas te dejaban hablar con la gente local, pues ningún momento. Además, ya sí que hablo un francés con una tendera, por lo tanto saben idiomas y demás, pero sí, sí, es cierto, no que sabían. Sí, decías de dónde eras. Y bueno, sobre todo también Alejandro Cao de Benos, que ha dicho Saray, que es el presidente de la KFA y que es una persona también muy peculiar. Es catalán, entonces creo que a su casa pues han ido pues distintos coreanos y tal. Entonces pues eso, en el Estado español sí han estado. Entonces yo creo que conocen un poco el funcionamiento y así, pero vamos, que le decías que era Bilbao y no decían Madrid, Barcelona, vamos, que sí, sí. También un poco por el tema del fútbol, yo creo que le sonaban esos dos nombres, pero poco más, vamos. Sí, yo creo que el mapa mundial lo tiene en bloques: Europa, sí, Estados Unidos y Asia, y se acabó. Eso es. Vale. Bueno, la gran pregunta: ¿cómo es Corea del Norte desde dentro? Así, bueno, esto tenéis para explicaros aquí. Sí, sí, jo, pero la verdad es que podíamos empezar y no parar. Sí. Pero bueno, es un país súper peculiar. Vamos, nosotras que hemos viajado mucho, yo creo que no hemos visto un sitio igual, ni posiblemente lo veremos. Y muy diferente, hombre, a ver, a distintos niveles. Por ejemplo, a nivel ya físico, paisajístico, ya la primera impresión que te encuentras, pues es un país súper verde, pues no sé, con muy poca contaminación, porque apenas hay vehículos. Y luego, eso, la capital, pues una capital súper soviética, es toda de pues bloques de cemento, pues casas así todas iguales, muy planificadas. Y recuerda un poco pues a Rusia, a estas ciudades así soviéticas antiguas. Y bueno, lo dicho, apenas hay coches porque no se fomenta la propiedad privada y bueno, porque la gente tampoco pues no puede permitirse pues tener vehículos. La gente va andando por todos los sitios, no hay publicidad, hay mucha propaganda, eso sí. Y bueno, como anécdota, sí te podemos contar que por la mañana pues no nos poníamos despertador a la hora de despertarnos, porque a las 7 de la mañana pues todos Sí. los días sonaba un altavoz con propaganda que sonaba en toda la Joder. ciudad, y empezaba una musiquita y empezaba una señora con su tono épico pues a contar pues no sé, pues temas de arriba Propagandista, sí. coreanos, vamos a luchar pues por el país, bla, bla, bla, bla. Y con esa melodía nos despertábamos pues como todos los coreanos a las 7 de la Pues sí. mañana. Sí, la verdad que bueno, hay mil cosas. De hecho, cuando estructurábamos un poco cómo es Corea del Norte, lo estructurábamos por bloques, pues porque el trabajo es diferente, la agricultura es diferente, el sistema, la industria también. Entonces, es como bien ha dicho Amaya, de hecho lo decían algunas compañeras que iban con nosotras en el viaje, que eran rusas, que lo recordaba la Unión Soviética en su niñez. Entonces yo creo que es echar marcha atrás la cabeza todos esos años y ver cómo era la Unión Soviética, yo creo que se puede asemejar bastante. Luego, pues sí, yo creo que tienen un concepto de comunidad que todavía lo están manteniendo, que pues sí, sí que se veía, por ejemplo, en las guarderías, que como tenían las tazas por colores, o sea, por todo, era también un compartir. En la agricultura, pues tenían sus cooperativas y bueno, y Sí, era y todo. luego también eso, pues el ambiente, o sea, el carácter del coreano es como muy frío y muy distante. No sabemos si muy bien si entre ellos es así, porque tampoco pues no vemos muchas interacciones así Claro, al personales. menos verán poca gente extranjera, Sí, vamos, pero con... tampoco hacían que se sorprendían cuando nos Sí, veían, ya. eran como muy Si no se muy sabe si fríos. Hombre, si sabíamos si era les... por Sí. miedo, por indiferencia, porque te ven como un enemigo o simplemente porque también les han dicho que no pueden hablar con nosotras. O sea, Me no imagino sabemos que si les ni... decían que eran o periodistas o lo que habéis dicho antes O espías, de ¿no? También o puede espías, ser, les habrán sí. dicho Claro. que, vamos, que ni palabra. Sí, igual te ven como un ser extraño, o sea, no, al no estar habituados, pues sí. ¿Pudisteis hablar con ellos de lo que opinan, o sea, o lo que opinan ellos de del resto del mundo, o si saben exactamente lo que pasa en el resto del mundo, o realmente están ahí en su burbuja y no Bueno, yo creo que tienen su versión, ¿no? su Como versión, ¿no? nosotros tenemos la Claro. nuestra. Pero sí, pues ellos, pues, como hemos comentado, pues hay un canal único, realmente pues la única fuente de información que tienen. Pues se dan pues distintos tipos de noticias, pero bueno, están, evidentemente están todas controladas por el gobierno. También hay un periódico pues diario en el que también pues la única la noticia de portada siempre es pues lo que ha hecho en su día cuando estábamos nosotros Kim Jong-il, que luego falleció. Y pues un poco de información pues dirigida, ¿no? Dirigida. Y yo creo que sobre todo pues con el punto de mira puesto pues en los americanos, ¿no? Que parece que encarnan un poco pues Los malos. sí, eso Sí, es. yo creo también eso, que hay dos, como dos sectores, ¿no? Dentro de Corea del Norte. Uno que es la gente que sí que tiene contacto con las personas extranjeras, que es la gente con la que viajamos, que son los agentes del gobierno, la gente que trabaja en el gobierno, y quizás los atletas también, que son los que más salen del país. Y luego ya la gente del pueblo llana, que es como ha dicho Amaya, es decir, los... Entonces, claro, tú preguntas a la gente que tienes cercana, que en este caso era la gente del gobierno, y claro, ellos sí que saben lo que está pasando fuera. Y tú cuando les preguntabas, pues también sobre cosas que pasan en el país, te dan su respuesta. Pero eres consciente también de muchas veces de la respuesta que te van a dar. Entonces, lo que es llegar a la gente del pueblo es muy difícil. Y entonces saber qué piensan, pues yo creo que es muy difícil. Casi Pero imposible. yo, vamos, veía como una indiferencia, era lo que sentía. Como que sí, como que no tenían conocimiento de qué está pasando fuera. Bueno, y según nos dicen Corea del Norte, ¿qué es lo primero que os viene a la cabeza? O sea, después de haber estado allí, dices Corea y de repente, ¡pum! ¿Qué es eso que te viene a la cabeza? Que igual es una tontería, pero... Jo, no A sé. mí igual publicidad, propaganda... Luego muy verde, tranquilo, no sé, me has dicho una y se me salen Sí, mil. sí, sí. No digo típica imagen que dices, va a un país y Sí. dices, va, me acuerdo de una cosa que he comido o de una imagen de una Sí, pues plaza. una calle sin coches, yo creo que hoy en día es algo muy A mí también diferente. me viene, no sé, la palabra planificación, control social, orden social. Está todo tan ordenado, tan planificado, que parece que no hay lugar a eso, ¿no? A la creatividad o a la Claro. abstracción. De hecho, se veía en los propios, en las propias obras de los artistas que había ahí, que eran todos pues súper realistas, vamos, no había ni cuadros abstractos, ni eso, ni pues temas así experimentales, Sí. ¿no? que es un poco el reflejo de lo que es la sociedad coreana, vamos. Ya, lo que decís, ¿no? Es como ir ahí a Rusia, pero hace un montón de años, ¿no? Sí, o algo así. Sí, no, es que no conocemos sí, Rusia sí, hace claro, muchos años, pero lo que cuenta, sí, pues algunas personas que habían estado sí. allí, que eran rusas y tal, pues... De hecho, conocimos una persona que creo que era la tercera vez que iba y que cuando íbamos se sentía ahí como en casa, ¿no? Porque decía que era como retornar a sus orígenes. Claro, enamorada del país. De hecho, si hubiera podido, se hubiera quedado, pero claro, tampoco no dejaba, hay no extranjeros en el país. Bueno, ¿se arreglarán con Corea del Sur o es más probable que haya nuevos conflictos? Porque siempre están con la cosa de que se van a unir. Luego, ¿cómo lo veis? ¿O no tenéis una bueno, percepción? A mí una cosa me llamó mucho la atención, y así como resumen también un poco de todo el conflicto y tal, es que realmente abogan por una unificación. O sea, realmente creen que es posible y sienten que hay una Corea unida y que Corea del Sur y Corea del Norte un día de estos pueden llegar a unirse. Entonces, claro, te sorprende cuando desde aquí las noticias que recibes son que son totalmente contrarios, que está claro que una es supercapitalista y la otra es supercomunista, que una tiene sus aliados y la otra los suyos. Pero yo de momento, claro, yo mi opinión desde esta opinión occidental lo veo súper difícil, por el mismo sistema que tiene cada país. Pero ellos lo veían como un sueño e incluso te decían que podía ser posible una Corea unida, cada uno con su sistema. Entonces, sí, y de hecho eso sorprende que en el norte quieran unirse al sur, porque de hecho piensan que son los americanos los que no les dejan pues cumplir esa aspiración, pero lo cierto es que los del sur también lo quieren, porque eso, tuvimos la oportunidad de encontrar a una surcoreana aquí en Bilbao hace poco y también pues nos corroboraba eso, ¿no? Pues como ellos también pues quieren que se acabe un poco este conflicto y que se vuelva a unir el país, que realmente si se mira un poco a la historia pues claro. Es un país que siempre ha estado unido y son dos culturas pues homogéneas, la misma, ¿no? O sea que al menos la intención por ambas partes parece que es de unirse, lo que pasa que hay tantas cosas súper complicado. Sí, claro, ha habido de hecho hubo un presidente anterior que sí que había habido algún acercamiento con Corea del Norte y parece que de vez en cuando hay, lo que pasa que yo lo veo es, estando como están las cosas hoy en día, muy difícil. Pero bueno, en Vietnam también pasó, ¿no? Al final eran unos capitalistas y otros comunistas y al final se unieron. Estados Unidos ahora estamos muy detrás. Sí. Es curioso porque tienen la zona desmilitarizada, que tienen policías de los dos Coreas y están ahí en medio, que no hay nada. El paralelo 38. Pero no se juntan. Sí, sí. Estuvimos ahí en el paralelo 38, donde estabas tú en la parte de Corea del Norte y con unas infraestructuras también bastante pobres, y Corea del Sur con todos los americanos detrás lleno de cámaras, pues eso. Se veía mucho el contraste, era un poco simbólico, ¿no?, de lo que son los países. Capitalismo y el comunismo. Sí, sí, la austeridad de unos y la tecnología y el desarrollo de otros, ¿no? Bueno, hicisteis hace poco una jornada en la bolsa que tuvo gran éxito. ¿Se va a volver a repetir la charla? Pues esperamos que sí. Ahora como es veranito, pues todos a la playa y luego me imagino que en octubre así pues daremos alguna charla más. De hecho, sobre todo porque sí que vimos que había afluencia en la charla y por demanda de algunas personas que quieren que sigamos dando. Es que quedamos muy gratamente sorprendidas de la acogida que tuvo, y pues tanto por el número de gente que fue como por su actitud y la atención que nos prestaron. Entonces, bueno, eso es de agradecer, vamos. Sí. Es un incentivo para seguir haciendo cosillas así. Y además tenemos una exposición de fotográfica en la que queremos también, pues eso, si alguien tiene alguna sala o algo donde se puedan presentar, pues la idea es, ya que está hecha, pues presentarla ahí a partir de octubre, pues en cualquier sala. Galería, da igual. Sí, sí, eso es. Vale, pues la última pregunta ya, que ya que sois muy viajeras, ¿qué nuevo país estáis deseando conocer? O ya con Corea, ya eso se han acabado ya. No, joder. Es que esto es como una droga, ¿no? Cuanto más viajas, pues más quieres conocer. Pero en mi caso sí, yo por lo menos sí tengo la sensación de que con Corea del Norte he tocado ya techo en cuanto a capacidad de sorprenderme. Y sí, pues me gustaría encontrar un país que todavía me llamara más la atención, pero me parece que es complicado. Yeah. La verdad es que desde que he vuelto no se me ha ocurrido ningún otro, pero bueno, habrá que seguir buscando. Sí, yo estoy un poco en lo mismo. La verdad me había hecho esa pregunta yo a mí misma, pero ahora mismo no. O sea, claro, para descansar me voy a la playa, a cualquier lugar del mundo, sí. Eso sí. Hombre. Pero como para que me llame la atención y quede sorprendida, yo creo que sería difícil encontrar. Creo que me tendría que... que mete, bueno, pues como estoy ahora trabajando en Pakistán, en zonas donde realmente no llega casi la civilización, entonces eso sí que te puede sorprender de cómo viven hoy en día, ¿no? Pero como sistema de un país entero, yo no sé si hay país parecido ahora mismo, pero yo creo que no. Yo creo que no. Es que encima no es un país solamente así que te llame la atención, sino es que además te hace pensar mucho, ¿no? O sea, pues porque ves una forma de organización, una forma de vida que contrasta tanto con lo que tú conoces que te hace un poco pues también plantearte muchas cosas y también es interesante por eso. Sí, sobre Porque no todo vas de vacaciones sin más, sino que eso te es. traes la cabeza pues llena de Un cosas y saco de cosas. buenas, malas, no sé, pues eso es interesante al final Y también, ¿no? también Ser te un poco das autocrítico. cuenta lo de la información, o sea, qué tipo de información nos llega, ¿no? Porque con esto de casos así que yo creo que el 99% de la información que nos llega es de una parte y no nos llega la de la otra. Entonces, el poder corroborar con tus propias carnes otras situaciones dentro del país, pues hostia, dices, joder, qué manipulación Sí. estamos viviendo, ¿no? Los medios. Muy bien. Pues Bueno, nada, muchas pues gracias. A nada, seguir viajando a y que nos ti. sigáis Pues ahí, contando ahí más. seguiremos. Gracias a ti. Venga, Venga, agur. adiós.